todos los pagos tienen una polca. Y yo les presento la Polquita de Santa Rosa. Santa Rosa, pueblo mío, hoy te canto, porque tu esencia la llevo a flor de piel. Gente sencilla, humilde y trabajadora, que a toda hora su cordialidad se ve. Allá en el puente Canelón, la gurizada, en el verano, panza al agua y terraplén. Bueno, no sé si esto tendría que ser tipo una polca, él me va a corregir. Muy bien, Héctor, muy bien, le acerté, Héctor, y que lo tiré. La polquita de Santa Rosa, ¿cómo andás, Hernán? Muy bien, ¿cómo andás vos, Héctor? Muy bien. Tuviste que arrancar temprano con frío desde allá. No, temprano, pará, definime temprano. ¿Qué hora llegaste vos, las 9 y algo? Hay gente que entra a las 6 de la mañana a trabajar, sí. Tiene que levantarse bastante antes para... Blanca Rodríguez en los controles. Eso que estamos escuchando, Hernán, sí. Andamos bien. Continuando con este ciclo de entrevistas en distintas ciudades y localidades de Canelones con gente que hace alguna expresión artística, cultural. La Polquita de Santa Rosa, interpretada por su autor, Cristian Rojas. Tenemos que agradecer en primer lugar a un compañero nuestro, Sebastián González. Ajá, un abrazo, Sebastián. Sus padres viven todavía allí en Santa Rosa y bueno, nos dio algunos piques, como se dice, incluso para preguntarle a este cantautor uruguayo. Estuvimos el jueves en Santa Rosa, no sé si te acordás, el jueves hizo un día espectacular, cierto. Jueves de tarde, y aprovechamos para recorrer la ciudad antes de llegar a la casa de Cristian Rojas. Tenemos que agradecer también que nos recibió en su casa muy amablemente. Y antes de ir a la casa de Cristian Rojas, dijimos, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad que estamos acá para hacer una nota sobre el Molino Santa Rosa. El Molino emblemático. Emblemático, claro, desde hace unos cuantos años. Es una cooperativa de sus propios trabajadores. Llegamos hasta el Molino, nos atendieron muy bien, pero el trabajador que es el vocero del Molino no estaba en ese momento, incluso creo que no estaba... en Santa Rosa, porque en octubre, Hernán, creo que ya lo habíamos comentado, en octubre va a haber una actividad importante vinculada al Molino, incluso se está preparando la edición de un libro. Creo que algo habíamos dicho. Sí, que va a historiar eso. Pero bueno, ya adelanto que la semana que viene vamos a intentar entrevistar a este trabajador para tener su palabra de cómo está funcionando el Molino allí, que resalta obviamente como... Bueno, en primer lugar, es la fuente de trabajo más importante de Santa Rosa. Trabajan 100 personas allí. Y todo lo derivado de eso, ¿no? Santa Rosa es una ciudad... Hacía mucho que no iba. Y transmite mucha tranquilidad. La gente, además, todo el mundo se saluda. Te saluda incluso como que te conocen de hace mucho tiempo. Y... estuvimos en la casa de Cristian Rojas, que entre otras cosas, él está preparando una especie de peña. Ajá. Que se llama La Milonguita Oriental, se va a llamar La Milonguita Oriental, que es el nombre de otra de sus canciones, porque él quiere seguir difundiendo el canto y la música de los artistas nacionales. Cristian Rojas, que además de ser cantante, guitarrista, en fin... que hace mucho tiempo que está vinculado a eso, trabaja en una es difusor de cultura en radio. Mirá. Y hace bastantes años que tiene un programa que se llama Desde el Diapasón. Ahora lo tiene los sábados de 9 a 12 en la Radio Continental de Pando. Tiene mucha audiencia. Y bueno, la gente lo saluda, le pide temas, en fin. Pero si te parece, Hernán, comenzamos a escuchar esta entrevista que le hicimos a Cristian Rojas allí, muy cerquita de la Plaza de Santa Rosa, sobre sus comienzos, en fin. Quiero resaltar que anécdotas, ¿no? Preguntando el cruce de la casa, de las calles que hacen el cruce, mucha gente no conocía el nombre de las calles. Pasa acá en Montevideo también, ¿no? Y en los barrios. Y tal calle, no sé, ¿no? ¿Y sabés dónde vive Cristian Rojas? Sí, acá, dice, a dos cuadras. Ahí, a dos cuadras. Y yendo por esa calle, viene en bicicleta una estudiante de secundaria, le digo, tal calle, ¿dónde es? No tengo ni idea, señor. Le digo, pero Cristian Rojas, ¿dónde vive? Ah, sí, en la malla sombra verde, esa que está ahí, ahí vive Cristian Rojas. ¿Saben exactamente dónde está la gente? Y le digo, sos como Gardel, te conoce todo el mundo, pero no conocen el nombre de la calle. Él se reía, pero lo escuchamos. Pero bueno, vamos a decirle a los oyentes de Mañanas de Radio que con mucho gusto llegamos hasta la ciudad de Santa Rosa. Y tenemos que comenzar agradeciéndole al entrevistado Cristian Rojas que nos recibe en su casa. Eso es lo primero, el agradecimiento por recibirme en tu casa. Un placer, Héctor, bueno, recibirte acá en Santa Rosa. Y contento de poder, bueno, hablarle a la audiencia y contarle un poquito de nuestra historia, nuestra trayectoria en esto de la música. Siempre hacemos, Cristian, que antes de comenzar a hablar de tu trabajo, de la música, eso, le preguntamos al invitado algo de su vida particular. ¿Sos oriundo de acá? Sí, soy nacido y criado acá toda mi vida. Nací en el año 1978, 17 de mayo. Y bueno, he nacido toda mi vida acá y bueno, ya te digo, he hecho todas mis cosas, las he hecho desde acá, de Santa Rosa. ¿Y acá en la zona, en esta misma zona, viviste? Siempre en la ciudad. ¿En el barrio acá? No, vivíamos en otro barrio, sí. Mis padres albañil, bueno, mi madre, bueno, ama de casa, con un hermano que falleció, y fue mi madre también y mi viejo también fallecieron los tres, y con parálisis cerebral nació, y bueno, fue una vida bastante compleja en ese sentido. Dura. Y bueno, pero ya te digo, haciendo todo desde acá. ¿Hiciste la escuela también acá, todo? Acá hice el colegio número 6. Ajá. Sí, el colegio número 6. Tiene una particularidad, mi historia, porque en realidad yo iba para la escuela 119, acá, que es la escuela que está en la plaza ahí. Y bueno, por circunstancia, acompaño a una persona al colegio y bueno, me invitaron a que me quedara y me quedé ahí, hice todos los 6 años, porque obviamente que a mis viejos se les complicaba el tema, porque eso era un colegio pago. Claro. Entonces mi viejo albañil y mi madre ama de casa, como que era media complicada la cosa, pero bueno, salieron adelante y pude hacer los 6 años ahí en el colegio. ¿Y cómo empezó este vínculo con la música, con el canto? ¿Había alguien en tu familia que ya tenía...? Sí, mira, el tema de la música, en realidad a mi viejo le gustaba mucho tocar la guitarra, y tocaba, digo, así como entre casa, le gustaba agarrar la guitarra y hacer tipo una milonga y cantar alguna canción ahí, pero digo, ningún músico que reconocido con trayectoria, no. A mí siempre me gustó mucho el tema de la música por el tema de discoteca. Yo arranqué a los 14 años con discoteca, entonces trabajaba con mi viejo de albañil y con lo que yo trabajaba me compraba los equipos y ahí empecé a hacer algún cumpleaños de 15, algún casamiento que se estilaba en esa época. ¿Y qué era, con vinilos? Pasaba con cassette. Ah, con cassette. Con cassette, lo grababa de la radio. Tenía un feeling, me acuerdo, un radio grabador y esperaba la canción, escuchábamos la radio, esperaba la canción para grabarlo y bueno, después me salía la voz del locutor y ahí me complicaba un poco la cosa porque antes te encajaban esa voz de locutor cuando te decía de la canción. Entonces nada, con cassette y bueno, después pasé al CD, así de a poquito fui haciendo todas esas cosas, que fue todo lo que hice, fue discoteca, sí. ¿Y con la guitarra cuándo empezaste? Con la guitarra arranqué cuando tenía 12 años, mi viejo y mi madre me mandaron a estudiar la guitarra acá con Washington Luzardo, bueno, del grupo Vocal Universo, venía acá al salón parroquial a dar clases y empecé con Washington y después con Alejandro González y venía Martín Luzardo, el hijo de Washington, toca el teclado. Sí. Él daba clases de teclado, toca con Carlos Alberto Rodríguez, sí, el músico que tiene. Bueno, sí, somos muy amigos con Carlos Alberto, con Martín, de todas estas cosas y bueno, y arranqué con 12 años con la guitarra, sí. ¿Y los Luzardo eran de acá, de cercano de Santa Rosa? De Toledo. Yo hacía la parte acá en Santa Rosa, nos venían a dar la clase y después cuando se daba, se hacía el... ¿El examen? El examen lo hacíamos en Toledo. Allá, sí. Y cuando empezaste, porque uno cuando empieza a tocar la guitarra y a cantar siempre busca, no digo si parecerse, o, pero tiene referentes. Cuando, sí. ¿Te acordás cuando vos empezaste? ¿Quién era tu figura? Tu Mis concurso? Referentes siempre de que arranqué en el canto popular, yo siempre he estado en el, más allá de el tema de discoteca, eso está, y después seguí con la guitarra, pero... siempre mis referentes fueron los limareños, la Arbanoa Carrero, Pablo Estramín, el Zabalero, los Zucará. Soy de esa generación, de escuchar sí. esa música y siempre, bueno, tratando de cantar todo. Bueno, el Coqui Bacoa de los Zucará, una canción sí. popular que siempre se hacía. Y bueno, y cuando arrancás con el tema de la música, arrancás con canciones así, de otros artistas, de otros intérpretes, claro. Y bueno, pero siempre vinculado al canto popular, el tango también me gusta, y bueno, en mi casa se escuchaba mucho esas cosas. ¿Y qué te gustaba de estos intérpretes que mencionabas? ¿La forma de cantar, la forma de hacer los arreglos musicales o la temática que tocaban en sus canciones? La temática que tocaban en sus canciones, que hasta ahora hay muchas canciones que están vivas todavía y dicen cosas sí. en esta época que son de la época sí. de antes. Entonces sí. digo, la temática de las canciones, sí, me llamaba mucho, me gustaba mucho escuchar sí. eso y bueno, ya te digo, lo disfrutaba y lo compartía, ¿no? ¿Qué? ¿Empezaste tocando y cantando vos solo? No, en realidad empecé tocando la guitarra y estando como músico en diferentes grupos. Ah. Y ahí, bueno, y ahí empecé a agarrarle gustito al canto también. Bueno, fui a clases de canto a Montevideo, estuve en fui también a un taller de murga. Me gustaba la murga también. Y bueno, anduve en todas esas cosas, sí, pero siempre arriba al escenario, siempre. Sí. De toda mi vida siempre estuve vinculado con la música y arriba a los escenarios. Qué bueno. ¿Y cómo la forma de componer? ¿Qué te mueve para componer? ¿Algo que ves? ¿Algo que escuchaste? ¿Cómo es la forma de componer un texto? A veces, yo en realidad componer, estoy en el trabajo ese de componer. En realidad yo he sacado mucha letra de un libro, Cambio de Siembra, que es de Cachito Martínez, que es de acá de la zona. Bueno, y he sacado muchos textos de ahí, musicalizo textos sí. y le he puesto alguna letra también, pero en realidad componer no, he puesto música a textos que he sacado de un libro sí. de libro. Esa era la primera parte de esta entrevista con Cristian Rojas. Estuvimos en la plaza. Ajá. La plaza, que hay que decirlo, muy bien cuidada. Claro, la tarde se prestaba, ¿no, Hernán? Había muchos niños, hay juegos allí claro. en la plaza. Enfrente está la escuela pública. Y decir que demoramos bastante en llegar, porque fuimos en el 11A. Sí. De acá, de la terminal de Río Grande. ¿Cuándo es? ¿De Copsa, digo? De UCOT. Ah, UCOT. Mirá. 11A de UCOT. Y demora bastante, ajá. porque, claro, da muchas vueltas. Y a esa hora que yo tomé, recogía muchas maestras y maestros y niños claro. escolares y de secundaria. Pero ahí está Santa Rosa con su cantor, con el molino. Hay alguna fuente de trabajo también importante, una distribuidora departamental de bebida. Y... Les recordamos que recibimos también los mensajes de ustedes a lo largo de toda la mañana por el 099-326-381. Es un tipo de música que lleva a esos bailes, ¿no? Enseguida uno sí. piensa. Y que la gente. Que la muestran gente, los programas de televisión, viste, los fines de semana y eso. Sí, y que la gente en los festivales se acompaña mucho con las palmas. Claro, bueno. claro. Yo puse hice una pequeña crónica de mi recorrida allí por Santa Rosa en la web de la sí, radio. ¿Eh? Y la encabecé con un texto que escribió don Lucio Muniz, porque Lucio Muniz estuvo viviendo en Santa Rosa. con su esposa Margarita Goday. Margarita fue directora del Liceo Público allí en Santa Rosa, y bueno, y se afincaron ahí. Uh-huh. Y el primer capítulo del libro, que se llama Memorias Desordenadas, Lucio Muniz se lo dedica a Santa Rosa. Más de un capítulo está dedicado a Santa Rosa, y yo puse allí... ¿Eso fue la etapa final de la vida de él? ¿O antes, quizá? Sí, ajá, sí, sobre el final. E incluso tiene un poema muy, muy bonito que lo musicalizó María Elena, La Luna de Santa Rosa. Uh-huh. Y bueno, quería comentar eso. Y Cristian Rojas me comenta, además, creo que sí en esta segunda parte. Un día dice, yo salgo con el termo y el mate a hacer las compras en la ciudad allí, y me lo encuentro a don Lucio en el almacén. Y bueno, me sorprendió. Estuvimos conversando ahí, yo lo saludé, él se sorprendió, le conté, dice que yo también hacía música y eso. Pero claro, la gente no lo conocía a Lucio, claro, Muniz, caminando por la calle y yendo al almacén. Pero vamos a seguir escuchando a Cristian Rojas, donde habla de su repertorio, y le preguntamos sobre las actuaciones que él tiene, o que no tiene también. Claro. Es distinto elegir un repertorio cuando uno es solista a que cuando uno tiene un grupo, como en tu caso. Porque he visto algunos videos donde tu forma de hacer música y de interpretar llama mucho a que la gente participe. Exactamente, exactamente. Sí. ¿Sabes lo que pasa a vos, Héctor? Que ahora ha cambiado un poco el tema de lo que son los festivales. Entonces, uno como artista, como músico también, lo que pasa es que uno quiere laburar también. Yo entiendo, nosotros tenemos canciones, por ejemplo, que las hacemos en los teatros, cuando hacemos todo ese tipo de cosas. Pero bueno, el festival te requiere otra cosa. Entonces, el festival, la música quiere, la gente quiere el festival. Proyectar más. Festivalero, que se arme baile, es un poco eso ahora. Y bueno, la verdad que hay que ir acomodándose también un poco al sistema como está pasando, porque para poder laburar. Sí. Porque si vos te quedás, todo bien, ¿no? Pero digo, obviamente que uno respeta todo, pero con una guitarra ahí arriba al escenario, la verdad que ahora... No llegás para poder tocar en festivales grandes. Sí, entonces tenés que armarte una banda y bueno, tratar de meter esas canciones que dicen mucha cosa, pero también hacer canciones que la gente disfrute y pueda bailar. Entonces, eso te genera trabajo también. Sí. Porque en realidad es también eso, es tratar de conseguir para poder tocar, porque no es fácil entrar en los festivales ahora. Porque hay muchas empresas, muchas cosas que mueven, entonces nosotros como músicos independientes se nos complica muchísimo. Creo que no es fácil ahora, ni fue fácil nunca. Nunca, nunca, pero digo, ahora sí, por eso te digo, pero ahora como está, hay mucha red social y mucha información. Sí. Entonces hay mucha gente que está haciendo cosas. Mucha gente, sí. Exacto. Contame un poco de tus oportunidades de trabajo con la música. ¿Te llaman, te convocan, te invitan? Sí, yo en realidad estoy muy contento con el camino que he hecho a lo largo de todos estos años. Ya te digo, con esto de la música en el escenario, cantando con banda y todo, hace más de 30 años que estoy. Entonces, digo, he transitado mucho, he llegado a muchos festivales grandes, estuve en Dulce Corazón del Canto, Abrazo del Solís Grande, Semana Criolla del Prado, Sala Zitarrosa, Teatro Politeama, digo, si te sigo contando, a veces yo no lo digo como para decir, va, estuve ahí, no, lo digo porque me siento orgulloso de haber estado en todos esos lugares. ¿Qué te parece? ¿Entendés? Porque digo, uno, porque le ajusta, desde el interior cuesta un poquito más, cuesta más, ¿entendés? Entonces digo, yo estoy contento de todo el camino que he logrado, porque cuando arranqué con esto de la música yo quería dejar una huella en mi paso por este mundo. Dejar un algo. Y bueno, lo estoy dejando con el tema de la música, y eso para mí es muy importante. Sí. Y Cristian Rojas, en Montevideo, ¿te convocan? ¿Has estado en Montevideo? Sí, ¿actuando? Sí. ¿Estuviste en la Sala Zitarrosa, si no me falla la memoria? Estuve en Sala, sí. Estuvimos en Sala Zitarrosa. Y en Montevideo he tocado, sí, en la Semana Criolla del Prado. He estado en diferentes eventos, ahora no recuerdo muchos, pero digo que he estado tocando en el Montevideo y bueno, y he recorrido el interior también. Pero falta un poco. Yo ahora vivo en la Ciudad de la Costa, pero viví casi toda mi vida en Montevideo. Pero falta un poco que se promueva que la gente que vive fuera de Montevideo vaya a mostrar lo que hace en Montevideo. Falta un poco de eso, ¿no? Promover un poco eso, ¿no? Y sí, hay muchos programas como el tuyo y eso que se mueven y bueno, nos convocan y también eso para mí es muy importante, Héctor. Mm. ¿Me entendés? Que vengas vos de Montevideo también, mm, gente de Hombre de Radio, y que vengan a que me manden un mensaje para hacerme una nota, quiere decir que lo que he hecho a lo largo de todos estos años ha dejado su legado, como decir algo así, ¿me entendés? Entonces digo, pero ayuda mucho y me llaman para hacer nota. El otro día estuve en otro medio en Montevideo y bueno, y he estado en canales de televisión también en Montevideo haciendo esto que hago y bueno, y por eso te digo que tengo el reconocimiento. Me parece muy interesante y muy valorable que, siendo oriundo de acá, tengas todavía como lugar de, como el fogón tuyo donde se irradia tu arte, Santa Rosa. Sí. Pero sé también que sos un hombre de radio. 11 años hace que hago radio. Contame un poquito, ¿cómo nació eso? Y eso arrancó, el programa mío se llama Desde el Diapasón. Tiene 11 años el programa y bueno, y he hecho una trayectoria muy importante también en la radio. He participado en muchas radios del interior acá. ¿Y en qué emisora empezaste? Y mirá, arranqué en una comunitaria acá en Santa Rosa. Después pasé para Radio Canelones. Uh-huh. Estuve en Cristal, Radio Cristal. Y ahora estoy en Continental de Pando, la 1600 AM, los sábados por la mañana. Tengo 3 horas de radio ahí, de programa. Un sábado por la mañana, vos que sos hombre de radio, sabes. Sale bien la Continental de Pando, ¿eh? Es un horario central. Sí, muy bueno. Y yo ahí hago Amargueando con Amigos. Que en realidad lo hacía otra persona. Y bueno, me convocaron para que fuera yo el que siguiera con el programa. Pero yo le puse la impronta mía, ¿entendés? Yo defiendo mucho al artista nacional también. Paso todo artista nacional. Es lo que yo digo, yo respeto todos los géneros y todo. Pero digo, nosotros estamos en el Uruguay. Y paso mucho cantor como yo. Cantores que andamos en este camino de tratando de conseguir un escenario, coso. Entonces digo, muchos artistas canarios paso en el programa, muchos artistas amigos que tengo en otros departamentos que no son tan conocidos como yo. Qué bueno. Que yo lo difundo, le hago notas. Entonces digo, ¿salen en vivo? Claro. Salen en vivo, yo los llamo por teléfono de repente o han ido a lo. ¿Sí? He hecho, mira, Héctor, he hecho a lo largo de todos estos años, por eso te digo, he hecho tanta cosa que hacía en Radio Cristal, hacía un programa, el programa Desde el Diapasón, que también que había un día a la semana que yo llevaba artistas en vivo y llevé de todos lados, ¿viste? Y muchos fueron a cantar a mi programa. Hice un programa de televisión también, 2 años, en Canelones, acá en Canal 8, Canelones, sí. Hacía Desde el Diapasón TV. Lo hacía una vez por semana y llevaba artistas invitados. Lo podés buscar en YouTube, sí. Están todos los programas colgados ahí. Sí. Y en Facebook. Entonces nada, por eso te digo, tengo una trayectoria importante en los medios y ya te digo, con Desde el Diapasón también, y la gente me sigue mucho, y hacía muchos almuerzos también, reunía a la gente a través de un almuerzo un domingo al mediodía, donde bonistas que pasaban por la radio, entonces armaba un show. Perfecto. Y se hacían los domingos a mediodía. Sí. ¿Esto de la Continental de Pando, lo seguís haciendo? Sí, claro. Estoy vigente, claro. Estoy saliendo todos los sábados de 9 a 12. De 9 a 12. Tres horas, ¿eh? 3 horas hago. ¿Y conseguís avisadores? Tengo avisadores. La gente me apoya. Bueno, el Molino. Tengo mucho, tengo muchos avisos que me... ¿El Molino Santa Rosa? Me apoya. Qué bueno. Sí, me apoya. Yo, en realidad, te voy a ser sincero, Santa Rosa me costó. Me costó porque el artista que es del pueblo, lo que pasa es que te ven con el termo y el mate caminando por la plaza, te ven con, ¿me entendés? Entonces cuesta un poquito más porque, el Cristian. Entonces, pero, viste, ahora me están como reconociendo el trabajo que yo he hecho a lo largo de todos estos años. Voy a contar al aire esto que me pasó cuando me bajé en la plaza, ahí pregunté. Sí. Pregunté por la dirección de la esquina de tu casa. No conocían la calle de la esquina, pero dije que venía a tu casa y dice, ¡ah, sí! Cristian Rojas, ahí, 2 cuadras para allí el claro. Sos conocido, muy conocido. Muy. Muy, sí. muy conocido, sí. Yo me considero pueblo, vos sabés. Porque yo a donde vaya, la gente me conoce. Y bueno, y eso es porque he caminado relativamente bien a lo largo de todos estos años. Derecho. ¿Viste? Derecho, sí. Entonces, como yo te contaba antes de salir al aire, que bueno, ahora estoy enraicado acá bien en Santa Rosa ahora porque anduve, viste, con el tema de la música y eso, uno anda, pero ahora me vine del todo para acá, estoy viviendo acá y estoy muy contento de estar en mi casa, sí, y recibiendo, bueno, a la gente donde a mí me gusta, en mi lugar. Qué bueno. Ahora vamos a contarle a la gente, acá que estamos sentados acá, claro, en un lugar muy, muy acogedor, pero que va a ser más acogedor aún. Pero yo te comentaba que mi vínculo con Santa Rosa se dio a través de Sebastián González, que ahora vive en Montevideo, uh-huh, y de Margarita Goday, que fue esposa de don Lucio Muniz. Contale un poco a la gente cuando te encontraste con Lucio Muniz. El Lucio, sí, claro. Estuvo viviendo acá en Santa Rosa porque Margarita fue directora del liceo. Y un día voy a un local acá en el pueblo y entro y lo veo a Lucio y le digo, ¿cómo anda Lucio? ¿Anda bien? Y el hombre como que se sorprendió un poco porque yo me di cuenta quién era, porque en realidad que él caminaba por Santa Rosa y la gente no sabía quién era. Y digo, lo que escribía, todo lo que hizo Lucio Muniz en su carrera, en su historia, digo, yo lo tenía presente porque estaba hoy en esto. Entonces, nada, fue como lindo porque después seguimos en contacto con Lucio y estuvimos, bueno, él nos hablábamos seguido cuando andábamos acá en el pueblo. Sí. Yo también quiero tener un recuerdo, y te lo comentaba antes de empezar a grabar, Cristian, porque Lucio Muniz y Walter Cerúa hicieron una dupla muy buena, incluso con varios discos grabados, donde Walter musicalizaba poemas de Lucio Muniz. Ahí va. Así que vaya el recuerdo para Walter también. Contanos un poco de este proyecto, sí, que estás mejorando acá, que estás... Estoy mejorando acá, sí. Acá es la Milonguita Oriental, es un lugar donde, bueno, tengo muchas cosas mías que he llevado adelante a lo largo de todos estos años, y bueno, y lo estoy acondicionando un poquito como para que la gente pueda venir y pueda disfrutar acá un rato con nosotros, pueda comerse un asadito. Bueno, como estás viendo, tenemos a Juan ahí, un amigo que de toda mi vida, Juan trabajó con mi viejo y todo, y bueno, está haciendo el parrillero, que vos lo estás viendo acá, que está haciendo el parrillero, y bueno, acomodando un poquito el lugar acá para eso, para hacer también y hacer espectáculos. ¿Qué va a ser? ¿Tipo peña? Tipo peña quiero armar, sí, bien, acá. Y bueno, y traer cantores, como lo he hecho por lugares, he hecho eventos por todos lados. Bueno, lo quiero hacer acá en Santa Rosa, y es un poquito también traer al artista al pueblo, porque... Ahí estaba cuando se encuentra con, contaba Cristian Rojas, cuando se encuentra con Lucio Muniz. Qué increíble. Sí. Estamos en el tramo final de estas crónicas de Héctor recorriendo el departamento de Canelones. Manda un saludo José Luis Bazano, que dice, buen día. Gran persona, artista y amigo, el Cristian, dice Bazano. Bazano, que es de Santoral también, ¿no? Ajá. De San Antonio. Acá Bazano. Ángeles, sí, lo ¿vos confirma? Sabés, ahora me gustaría ir a San Antonio. San Antonio. Sí. Que canta también, no, dice Ángeles. Bazano. Sí. ¿Quién te diga que en algún momento agarro el helicóptero y voy a... Por ahí. Voy a San Antonio. Eso que estábamos escuchando de Cortina es la Milonguita Oriental, ¿no? A ver un poquito. La Milonguita Oriental, el tema musical se llama así, Hernán. Y no me acuerdo si lo comenté ya, que Cristian Rojas está preparando allí un lugar. Ahí va, que algo empezaba a decir ahí en el otro tramo que escuchamos. Empezaba a contar, ahí está, ¿no? Con música en vivo. Va a ser música en vivo allí. En fin, la gente va a poder comer algo, tomar algo. Ahí hicimos la entrevista. En este último bloque de la entrevista le preguntamos a Cristian Rojas cómo es Santa Rosa. Claro. A ver... Santa Rosa es un pueblo trabajador, hay muchas empresas acá que por suerte tenemos la gente, digo, se trabaja bien, acá está el molino, la cooperativa, hay, bueno, con Aprole, bueno, está otra empresa que reparte bebidas y todo, y bueno, hay laburo acá en Santa Rosa, y bueno, y como todo pueblo, se habla siempre de que, bueno, los pueblos son envidiosos, y que los pueblos no dan para adelante, y que da para adelante otro, pero uno que ha andado por los caminos de la patria, en todos lados pasa lo mismo. Vos vas a otro lado y te dicen, no, porque acá la gente no apoya. Yo lo que digo es que hay que hacer las cosas bien y la gente te apoya. ¿Entendés? Digo, sí. Va por ahí un poquito el... lo que yo me parece a mí, lo que pienso es que cuando vos le brindás un buen espectáculo a la gente como nosotros, digo que hace tantos años que estoy en esto y la gente me ha visto un montón de veces. En realidad, yo en Santa Rosa me gusta tocar un par de veces, en la cooperativa del Molino cuando hacen la fiesta del pan y el vino, y en la plaza cuando se hace a fin de año, que se hace el 23 de diciembre, que son las dos fechas que me gusta más participar porque vengo con la banda. ¿Se hace un espectáculo? Se hacen acá en Santa Rosa, sí. Y bueno, el Molino también, la fiesta del pan y el vino, que es una fiesta tradicional de Santa Rosa, y bueno, es lindo llegarle a la gente por ahí, bueno, y la gente del pueblo, como decías vos ahora, me reconoce, ¿me entendés? De que el trabajo que he hecho a lo largo de todos estos años es un trabajo bien hecho y profesionalmente. Caminando esta tarde por acá, por la zona, fui al Molino, allí, en fin, vi que todavía se conserva, por suerte, eso de que la gente se cruza y se saluda. Sí. A mí me encanta eso. Eso es bueno. Yo cuando era más adolescente, que la primera vez... No entendía mucho. No, que empecé a ir a Montevideo, me daba la sensación de que yo miraba a la persona y le iba a saludar. Claro, porque acá en los pueblos, ¿entendés? Nosotros, buen día, vecino, coso. Yo salgo, a mí me gusta mucho salir con el termo y el mate, caminar por Santa Rosa. Encontrarme con la gente del pueblo. Porque, ¿qué pasa? Como decís vos, la gente me escucha por la radio. Entonces, pues, yo me encuentro con la gente del pueblo, voy a la feria, entonces me encuentro con mucha gente que empezamos a conversar, y no es por nada, cuando uno sale a encontrarse con gente en el pueblo, es lindo porque vos te parás a conversar con una persona y de repente se arrima otro, y se arrima otro, y cuando querés acordar, somos 5 o 6 conversando, ¿entendés? Entonces, no se pierde el diálogo con la gente, que ahora a través de las redes sociales, con el teléfono y cosas, ahora se habla poco. Entonces a mí me gusta salir con el termo, el mate, para el pueblo, y me encuentro con todo el mundo. Y soy una persona que me gusta saludar. Entonces las personas que andan conmigo también, bueno, mis hijos, tengo 3 gurises, yo, Emilio, Julieta y Candelaria. Chicos. Julieta tiene 22, Emilio tiene 18 y Candelaria tiene 14. Cuando salen conmigo, seguro... No quieren salir mucho conmigo porque, claro, converso mucho con la gente, ¿viste? Bueno, entonces, claro, es lo que mantenemos todavía en el interior. Está buenísimo eso. ¿Alguno de los muchachos salió con la beta musical? Sí, claro, Emilio toca la guitarra, el mío, tiene 18 años, le gusta mucho. Y a su vez también, como padre, que estoy muy orgulloso de ello, porque también la enseñanza que le da a uno, ¿no? Porque... con el tema de la amplificación y la discoteca y todas esas cosas, yo a él lo motivaba mucho en el sentido de que él iba conmigo, aprendía a hacer estas cosas conmigo y a su vez yo le pagaba. Entonces, ¿qué pasa? Eso le daba un incentivo a él para seguir adelante, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Aprendió a manejar una consola, aprendió... Entonces, digo, son cositas que uno le va enseñando a ellos. ¿Tenés un respaldo ahí, entonces? Exacto, tengo un respaldo, sí. Yo cuando salgo a tocar, por ejemplo, él me hace de sonidista. Entonces son esas cosas lindas, ¿me entendés? Qué bueno. Te voy a preguntar de unos temas que me... Sebastián González, también oriundo de acá, que vive en Montevideo ahora, dice, pregúntale, te voy a pasar unos piques, dice, para que le preguntes si da el tiempo, y va a dar el tiempo. El baile La Lata. ¿Conociste el baile La Lata? El baile de La Lata, en realidad, es lo que nombra la canción. La Polquita Santa Rosa nombra La Siboney y La Lata, que también lo tenés anotado por ahí. La orquesta decía, La Siboney. La Siboney. Sí. Bueno, La Siboney es una orquesta de jazz tropical de más de 60 años de antigüedad. Entonces tocaban en La Lata y salían a tocar por las escuelas rurales y bueno, y andaban... ¿La Lata que era una what? No, La Lata era un salón como el club social que en aquella época... obviamente que la historia del mundo ha cambiado y bueno, en aquella época como que La Lata era donde se juntaba la gente más, ¿cómo decirte? Clase media, el pueblo, y el club se juntaba la jaila, ¿me entendés? Sí, entonces sí. No dejaban entrar al club y estaba La Lata. Entonces, en la lata... Era más popular. Era más popular. La lata. Sí. La lata era más popular. Está... ¿Y dónde estaba ubicado? La lata estaba ubicado donde está la Casa de la Cultura, en Santa Rosa, que yo fue una de las cosas que me quedó, que se lo dije a gente acá que estaba en la alcaldía y eso, que me parece que tenían que haber dejado por lo menos la fachada. De, ¿porque lo tiraron abajo? Lo tiraron todo abajo. Ah. Haber dejado la fachada de lo que fue la lata, porque fue un lugar cultural de nuestro pueblo. Entonces... Dentro de todo, las chapas y, la, y los tirantes se hicieron, se arreglaron en la criolla Avelino Miranda. Ah, sí. Que bueno, que usaron la parte de los tirantes y las chapas para arreglar la criolla que estaba venida abajo. Pero la idea era haber dejado por lo menos como algo en reconocimiento a la lata. Este, que ya te digo, que ahí era un salón, bueno, con ese, bueno, ahí pasaron los limareños, vinieron... ¿Era ¿no? grande entonces? Era grande, era un salón grande, sí, ¿no? donde se hacían cumpleaños, se hacían los bailes y todo, y bueno, y está pegado a la iglesia, y está la comisaría, por eso te digo, estaba la comisaría, atrás está la iglesia, y ahí estaba la canchita de fútbol de salón, y al lado estaba la lata. Entonces, digo, nada, me parece que tenía que haber sido algo que tenían que haber dejado como... como bueno, monumento histórico de nuestro pueblo. ¿Y hasta qué año estuvo la lata? Y la lata hace... Y hace más de casi 20 años que, ah, que la tiraron que la abajo. Tiraron. Sí, hace muchos años, sí. ¿Y de ahí, se, de ahí tocaba la Siboney? ¿Tocaba ahí? Ahí tocaba la Siboney. Ahí tocaba la Siboney. Bueno, Rubio Laza, que era uno de los músicos. Y que nada, que hay en la Casa Cultural, vos podés pasar por ahí y hay... La Casa de la Cultura se llama este, Rubio Laza, que era uno de los integrantes de la Siboney. De la Siboney, sí. Y después, vinculado con la música también, hubo un grupo que ahora me entero que vos integraste. Exacto, con el grupo Cohen B, yo toqué, y fue uno de, prácticamente uno de los fundadores del grupo Cohen B. Este, pero está, uno a veces elige otro camino solista y bueno, por eso te digo, y ellos... empezaron a trabajar ahora y están, están juntándose y bueno, y yo en realidad los traje a tocar acá a la Milonguita el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Hacen música latinoamericana también? ¿O música...? Hacen folclore, sí. Folclore. Sí. De la misma temática que yo, así, una cosa así. Sí. Con relación a la música, mencionabas algunas actuaciones que han salido y eso, y este proyecto, pero que, ¿cuáles son tus, tus proyectos futuros así inmediatos? Mirá, lo mío es, en realidad lo que estoy haciendo ahora es continuar con mi trabajo. Bueno, ahora tengo, tengo un montón de actuaciones que por suerte, bueno, ahora este próximo miércoles voy a estar tocando, me llamó una señora que tiene una tía en un residencial y bueno, es una sorpresa que le quiere dar. Y bueno, son esas cosas también que me pasan, que gente que de repente cumple años de casado y el nieto me llama y le... Porque ¿qué pasa? El canto popular y el folclore, lo que lo escuchan más es la gente más grande. Así es. ¿Entendés? La radio, es. La radio también. Así es. Yo tengo muchos seguidores que son gente grande. Así es. Claro, cuando yo hago los almuerzos y la gente lo disfruta mucho. Tengo, bueno, la gente me considera que soy parte de la familia. Tengo mucha gente, como por ejemplo, que yo me siento parte de la familia de ellos también, porque la radio en un momento a mí muy complicado de mi vida me ayudó muchísimo. Los oyentes me ayudaron un montón, porque yo hacía el programa y para mí era algo que era como salir un poco de lo que estaba viviendo. Entonces eso me ayudaba, ¿entendés? Entonces digo, yo para mí, la audiencia de, lo, de la radio, por eso te digo, la radio para mí tiene una magia tan particular. Qué vehículo maravilloso. Maravilloso. Sí. Porque yo les digo cuando estoy haciendo el programa, le digo, este es un fogoncito imaginario que tenemos, sí, donde nos reunimos a compartir música y comunicación. El cantor de Santa Rosa y hombre de radio, como él mismo decía. Muy bien. Los sábados de 9 a 12 en Radio Continental, desde el diapasón tiene el programa Cristian Rojas, le reiteramos el agradecimiento a él y a Sebastián también, Sebastián González que va a estar escuchando. Y la semana que viene, Hernán, la semana próxima, tal vez volvamos el lunes con una nota vinculada al Molino Santa Rosa. Muy bien. Esperamos eso entonces. Gracias, Héctor. Con el niño que trabaja, canción de todos.